Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic. Irratia. Buenas, buenas, Soledeta y Periferias. Regresamos tras unos días de relax que nos hemos tomado. Llevamos una semana que hicimos cale. Y bueno, como decimos, regresamos aquí a Sinchiriki Ratia a perpetrar este programa en las ondas hercianas de Sinchiriki, en la FM100. Recogemos el vídeo de la última acción del centro social ocupado de Altrava, que ocupa también la Junta Municipal de Arganzuela. El pleno de la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela demuestra su inutilidad otra una vez más. Los medios municipales y del Estado demuestran, como decimos, su inutilidad frente a los vecinos organizados. Pasaremos también por el último programa de las radios comunitarias, donde están arribando a Ginebra, Suiza, quienes presentarán sus casos de violaciones de derechos humanos, esto por parte de empresas transnacionales ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Este se inscribe en la semana de movilizaciones contra el crimen y la impunidad corporativa que se iniciaba ayer lunes, día 23 de junio. Bueno, denuncian a empresas españolas, entre ellas a una empresa llamada Hidralia Energía, por asesinatos y agresiones contra pobladores originarios en Varillas. Bueno, esto y lo que nos dé tiempo de aquí a un ratico en adelante será lo que abarque, como todos los martes, del desfase lunar de hoy. así le hemos quitado un pequeño grillo a la tarjeta de sonido de este ordenador. A lo mejor ahí al otro lado vuestras orejas han sufrido un par de chirridos que probablemente ya no suenen más. El subcomandante, con el calorcete que hace, no asoma por las consolas de mando de esta nave ni el hocico ni la cabeza. En forma, parece ser que estaba en busca de una brisa fresquita entre las dos ventanas de aquí de los cuartos herrerianos. Así que sin más, depositamos la espalda en estos amplios sillones y salimos al hiperespacio herciano de la FM. Relájate y disfruta. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Your reputation, but you. Bueno, entramos en el pleno que al que asistía al Centro Social Ocupado La Traba, informaban de que iban a grabar en este pleno y que querían tener un turno de palabra, como desde el público no era lo más adecuado, se decidía subir a su propio estrado, la casa para quien la trabaja, decían. Ustedes tienen la posesión, lo que se llama la posesión, aunque no tengan la propiedad, no son ustedes los propietarios. ¿Llegar a algún tipo de acuerdo entre ustedes dos y que él estuviera dispuesto a retirar la... Lo que pasa es que no tiene... O sea, nosotros siempre hemos estado en contacto, desde el primer día hemos estado en contacto con él. Desde, o sea, un compañero me comentaba que iba a mandar a 20 rumanos para echarnos. Ah, ¿sí? Nosotros hemos visto la situación judicial donde se dice que él tenía... Ahí cobró 400.000 euros para habilitar esa calle, que es lo que ha estado hablando aquí en el concejal de Izquierda Unida. Pero es que tenía 2 años de plazo para hacerlo y no lo hizo. Entonces ha incumplido su contrato. Es que eso es un tema que va a haber en su país muy bien. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Bueno, pues hay que buscar soluciones, y ustedes nos dirán cuáles son las soluciones. Se dice en el apartado segundo de en los antecedentes de hecho de la sentencia, se dice, admitida a trámite la demanda, se emplazó a los demandados, a ustedes, que no se personaron en forma en autos. Y sí, sí, prestaron también, se sí, también en forma a presentarse una ley aprobada por el Partido Popular. Sí, ya, ya. Permítame usted. Sí, por eso, pero luego el Partido Popular hace lo que dice la ley, pero es que la ley no es el Partido Popular. Ya, esa justicia para qué. Ustedes piden una cosa a la Junta, ahora mismo el señor Llorente ha apuntado una cosa que me ha parecido tremendamente interesante, y es que hay que buscar una solución. Claro, es que estamos buscando. Buscar una alternativa como podría ser el mercado de las frutas. No se ha visto ningún avance en ese camino. Entonces, ¿cómo esperamos que creen lo que nos está usted diciendo ahora? ¿Cómo espera que le crea que me dice que usted está buscando cuando siento esa propuesta y no se ha visto ningún avance, no se ha visto ninguna comunicación? Mire, personas como ustedes y instituciones como ustedes que han venido pidiendo sitios en el ayuntamiento. Aquí lo primero que he dicho es que no venimos a pedir, venimos a ofrecer soluciones al desastre presupuestario. No, vamos a ver, no. Usted sí que está pidiendo. No pedimos nada. No pide nada. Pedimos no, a ofrecerle a usted. Usted una solución. Te vuelvo a repetir que yo. Una solución y una oportunidad de estar de acuerdo con el público, su barrio, con la cantera, que es lo que quiero ver si es que es una palabra. Que yo también en mi vida he hecho cosas estupendísimas, las cuales estoy muy orgullosa. Es que se lo han hecho para hacerlo. Usted lo sabe. Pero discúlpeme también porque en lo que los atañe, ya estuvimos aquí el año pasado, ha pasado un año y no se ha hecho nada. Pero este también dijo que no se iba a ayudar. Yo estaba buscando. Estamos en la fecha y las instituciones que no tenemos que ir. No es tan fácil las circunstancias que estamos pasando. No es tan fácil. Eso a mí no me sirve, señora alcaldesa. Usted es la representante de la agricultura, ¿no? ¿La presidenta? ¿Qué? Bueno, pues señora presidenta, eso a mí no me sirve. Usted tiene que buscar y encontrar. Y a mí tampoco me sirve. Porque para eso no es presidente, para eso no me sirve. Usted se empecine en que yo soy la que tengo que decir. Esto está bien, usted siga ahí, señor juez, usted no tiene razón y esto está como Dios manda. Pues eso es imposible. Yo no lo puedo hacer y usted no me puede pedir lo imposible, porque es que no lo puedo hacer. Sí, pero ¿para qué demonios sale este punto en la asamblea? Si usted no puede hacer nadie, ¿para qué me dice que usted está buscando una solución si me dice que es imposible? ¿A qué no me puede decir? Entonces, ¿para qué me dice que está buscando la solución? Sí, sí, sí, la puede buscar delante de otras personas que yo hable con nosotros lo que estoy haciendo. Lo que quiero es que yo le crea en que esta situación se calme, pero no está mintiendo. No he mentido en mi vida ni miento, yo no estoy mintiendo. Y la Junta no se puede personar como demandante, eso no existe, no. Como representante de los ciudadanos, no. y por el interés colectivo, no se puede presentar como demandante de una persona que ha estafado el erario público, eso no existe. Respete usted también los turnos de palabra, está hablando con su compañera mientras le están hablando a usted, señora Carmen. No está escuchando. Ustedes, esa es la culpa del ayuntamiento y a mi persona. De que no le soluciones que la papeleta. No, responsable. Perdóneme. Responsable, sí. Las personas que le hayan dicho usted que se meta ahí. ¿Quién se lo dijo usted que dice así las cosas? ¿Quién le dijo a usted que se fuera allí, a ese sitio? Me lo dijo la especulación. No, la especulación no. Esto, señor, no puedo entrar en debate con usted. Pero un momento, lo dijo la especulación. Cuando un ciudadano quiere algo, se va a su junta municipal. No es correcto. Y yo ya he dicho lo que tenía que decir. Yo voy a tratar de darles todo lo que pueda. Eso sí lo digo. Eso sí lo digo. echando nota ahí, ¿no? Sino porque me parece que debo hacerlo. Bueno, hay que decirlo, hay que demostrarlo. Bueno, eso parece, es que yo en mi vida te lo mostraré. Pero es que ya estuvimos aquí en el pasado el día pasado. Ahora yo tengo 70 años de 71, ¿tú cuántos tienes? Yo tengo 36 años. Pues eso no es un argumento. Eso no es argumento. Tengo su plazo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Aquí se muestra una demagogia supina. También absoluto. Sí, porque yo puedo tener 50 años y no haber una buena planta. Claro. El argumento que no se rompe ni gloria, por supuesto. Disculpe, pero creo que debería escucharme y no me parece. La sabiduría se obtiene buscándola. Nosotros la buscamos ahí. El sitio que ocupa actualmente la traba no siempre fue una estación de autobuses, o mejor dicho, no siempre fue un estercolero, hasta que ellos afortunadamente lo encontraron, lo recuperaron para el distrito y para el barrio. Fue una empresa pública, que tenía un nombre, se llamaba Terza, era la mayor empresa de transportes y automoción que existía en este país, creada por el INI, y privatizada en 1980 por la UCD. Ese sitio, además, es origen de una de las primeras huelgas que hubo por parte de la clase obrera en el año 1977, con las comisiones obreras y la UGT por allí levantadas. Yo le diría a ustedes que la única salida a eso sería, yo me reuniría con él, y le diría, mire usted, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¿A qué acuerdo que usted llega? Pues mire usted, yo llego al acuerdo siguiente. Si usted me permite continuar así, mientras no se hace entrega del edificio al ayuntamiento para el derribo, yo le doy a usted mi palabra y lo firmo, que si usted levanta la denuncia, yo me comprometo a desalojar el edificio cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento de que se lo busca el derribo. Yo llegaría a... ¿Qué derribo? ¿De qué estamos hablando? ¿Un derribo para construir qué? ¿Un chalet? ¿Van a construir ahí o qué? ¿Un Mercadona? ¿Qué van a construir? Que están los jóvenes ahí usando el espacio. ¿Qué van a construir? Otro más. Una superficie de 5.925 metros cuadrados de suelo. Estos metros cuadrados de suelo, 4.100, están destinados a albergar usos residenciales. Y 1.825 metros cuadrados destinados a uso dotacional de vía pública. 300.000 Es un lugar abandonado. Ese AP-0287 se desarrolla por el sistema de compensación, es decir, ahí hay una junta de compensación. Diríjanse al presidente de la junta de compensación. Es como una junta de una comunidad de propietarios. La parte contratante, ¿no? Claro, porque es que son los que... Claro, porque son los que deciden. El propietario decide no echaros o el juzgado decide daros la razón. Que nunca se puede hacer nada. Pero nosotros no podemos. ¿Y para qué estáis? Entonces, si no podéis. ¿Cuánto dinero ganáis? Pero podéis firmar un papel, ¿no? Podéis firmar un papel de apoyo, ¿no? Para juez. No, porque es una injerencia en el procedimiento que lleva otro juzgado. Pero puede apoyar. Puede apoyar perfectamente. Puede apoyar. Que se haga responsable y pueda apoyar perfectamente. Responsable de los jóvenes. Usted es representante. Responsable. Hágase. Responsable. Pero como me dice, una cosa. No quiere. Bueno, aunque el audio no era demasiado claro, demasiado bueno, se podía entender cómo funcionan en casi todos los lados los ayuntamientos, cómo apoyan a la gente y cómo se van haciendo orejas sordas a los problemas de los y las vecinas. Bueno, así escuchábamos a los miembros del Ayuntamiento de Arganzuela y también a las personas del Centro Social Ocupado La Traba, que ocupaban, como decían, una antigua estación de autobuses. Gracias a mí, no puedo montar mi bicicleta. Y orgulloso estoy de irme a la cárcel por eso. Toma. Bueno, no estamos haciendo la cárcel, no solamente para los que visitan, que no están pensando. Que no queremos locales, queremos que se mantenga La Traba. Lo que sí que creo que se puede hacer es pagarle los pies a un estafador que nos está estafando a todos, está estafando al barrio de Arganzuela, que ha cobrado 400.000 euros, que no hizo la vivienda, no hizo la vivienda, esto no tenía que hacerla, que tenía un plazo de 2 años y no está estafando a todos. Ahí sí que se puede actuar, porque él todavía está a tiempo de retirar la denuncia. Hecho, pues si algo se puede hacer es presionarle a él y, o expropiarle por haber faltado y por haber engañado. Es una estafa. ¿Dónde están los millones del Bypass? ¿Dónde están? Eso está bien explicado, ¿dónde están los millones? ¿Dónde están los que millones? Que hay unas cuentas como con 3 millones de euros, y ¿no? Que son un poco... Sí, hay que ver eso, ¿no? Se llega a Miracable, sus cuentas... ¡Joder! Con 4 millones de euros, vergüenza. Pues eso es barrio, hombre. Tiene que entender usted el cabreo de la gente, porque aquí se vino a buscar una solución hace un año y no se ha hecho nada. Y la verdad es que nos vamos a arrepentir de esto todos. Porque el barrio de Arganzuela está en medio de todo este conflicto y ustedes son los representantes del barrio de Arganzuela. La ayuda que le estamos brindando, que no nos compete, ojo, ya como, no como concejala ni como, sino por el bien de lo que ustedes aportan a la sociedad, pues eso es hablen ustedes con estos dos y ya está. Pues ya está, pues eso es. Bueno, vamos, señores, nos vemos en las noticias hoy. Aviso que hemos salido en la Sexta Noticias, hablaremos en todos los medios de comunicación y vosotros os daréis cuenta de lo que no me importa. ¿Se acaba o no se acaba? Las tasas judiciales las pagáis vosotros, ¿no? Vale. Gracias. No hay otra manera, o con la burguesía, o con la clase obrera. No hay otra manera, o con la burguesía, o con la bueno, y desde Ara Info nos advierten de que los grupos o grupúsculos neonazis al loro con ellos, dicen, y que andan sueltos. Hoy a la mañana eran detenidas 8 personas en el edificio que ocupaban neonazis del partido Movimiento Social Republicano, o MSR, en la calle Compromiso de Caspez de Zaragoza. No, parece ser que estas personas están involucradas en una violenta pelea en la que han tenido que intervenir la policía, dicen, entrando por la fuerza a este inmueble. La intervención se saldaba con la detención de miembros de dicho partido y al menos de un policía herido. Este edificio, que era ocupado hace apenas 10 días, en donde los neonazis anunciaban una acción en redes sociales solicitando además la ayuda ciudadana, incluyendo un número de cuenta para colaborar económicamente en un proyecto, dicen, social solo para españoles. El partido neonazi tiene una sede en el barrio de Las Fuentes y la ocupación de este edificio como hogar social mostraba en cierto grado el afianzamiento en dicho barrio. Desde Ara Info nos cuentan que estos sucesos de hoy demuestran la violencia con la que actúan este tipo de grupos, en este caso incluso entre ellos. Algo que desde las asociaciones de vecinos y los movimientos antifascistas se vienen denunciando hace ya bastante tiempo. Bueno, ayer a la tarde también nos cuentan que y durante la celebración de la hoguera de San Juan, en el parque Torre Ramona del barrio de Las Fuentes fueron repartidas cientos de octavillas en las que se denunciaba quiénes son los dirigentes de este partido fascista, delincuentes violentos con condenas firmes por violencia de carácter xenófobo y participación en grupos violentos fascistas, y se alertaba de la presencia de este grupo en este barrio, como decimos. Así, los 8 detenidos se presentarán esta tarde declaración en la Jefatura Superior y posteriormente podrían pasar a disposición judicial. Hay que destacar que la intervención policial viene dada por la violenta pelea de la que se alertaba en este barrio, lo que indica que no se ha procedido al desalojo de este inmueble ocupado por los neonazis. Said it's only sleeping, don't you know? Said it's only sleeping, don't you know? It's only sleeping. Kill a man, take a ride in my car. Descend into madness. All I need is a second to live. Long enough to shoot the devil. Bueno, y nos vamos ahora hasta Guecho, recogemos información de la AIN, del último desahucio salvajismo de la policía de la Ertzaina, como decimos en Guecho, para desahuciar a una familia de su vivienda. Bueno, y continúan, como decimos, los desalojos por manos de los perros negros del poder, que escoltan y defienden a los banqueros y a sus dirigentes. Estos agentes, sin contemplaciones, han actuado con gran violencia contra las personas que habían acudido para tratar de impedir este desahucio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Así que nos damos una vuelta por Getxo y de nuevo la policía de Urkullu, la policía del PNV, se distinguía por su contundencia y empleo de la violencia, esto para desahuciar a una familia de su vivienda en el barrio Getxotarra de Algorta. En esta ocasión les ha tocado a un matrimonio y sus dos hijos que se han visto en la calle, víctimas de nuevo de un sistema capitalista que cada vez muestra más su inhumanidad. También estos policías que no vacilan en emplearse a fondo para defender para la defensa del capital y sus intereses PNV puro y duro. Bueno, además detenían a una persona de 29 años que junto a otra se habían situado en el portal de la vivienda para impedir que los policías llevasen a cabo el acto heroico de dejar en la calle a esta familia. Identificaban y golpeaban además a varias personas. La portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, Xendía, Rosa de la Fuente, denunciaba que el desahucio se ha ejecutado de manera violenta y han criticado la actuación de la Ertzaintza. Al lugar también se desplazaban 4 patrullas y 2 furgonetas de la Brigada Móvil. Por otro lado, el hijo mayor de este matrimonio se atrincheraba en la vivienda durante una hora y media para impedir esta acción. Por otra parte, su padre ha pedido el alta voluntaria del hospital donde permanecía ingresado por una neumonía. Esto para poder estar con su familia en esos difíciles momentos. Bueno, así otra vez el PNV puede estar orgulloso y sus policías de su forma de actuar, una policía cada vez más represiva y un PNV cada vez más de derecha, en políticas absolutamente neoliberales. Así que en las elecciones dicen que quieren hacer una construcción nacional, estos vecinos se preguntan que... ¿qué construcción pretenden realizar algunos? Bueno, y en este mundo podéis observar cómo funcionan nuestros defensores de nuestros derechos, ya que dicen que todos tenemos derechos a una vivienda digna. Bueno, nos han acompañado de fondo Tebel Rise, este grupo que tocaba muy cerquita hace algunos días. Y como tenemos la posibilidad de darle al botón número 7 del tiempo, nos vamos a trasladar a The Good Gun de los Who. Yeah. Bueno, y recordamos al preso Gaviotú, que moría este año en la cárcel gallega de Alhama. Eugenio García Serrano, o conocido por Gaviotú, moría el pasado 30 de abril con 48 años de edad. En sus 28 años de encierro participaba en numerosas luchas por la dignidad de las personas presas y contra el sistema carcelario. Entre estas luchas encontramos la lucha contra los FIES y otros modos de internamiento carcelario agresivos. Como tantos, han sido trasladados continuamente de prisiones, denunciando las torturas allí donde estaban y ayudando a cuantos han podido. Teixeiro, Alhama, Villabona, Topas y otras cárceles han sido las que han pasado por sus huesos. Actualmente participaba en la campaña contra las torturas y malos tratos, cárcel es igual a tortura. Como grupos de apoyo hemos tenido la suerte de conocer a Eugenio y poder compartir momentos de lucha y encuentro. Su muerte, nos dicen, como la reciente muerte de Gorka, compañero preso en lucha asesinado por abandono sanitario, la muerte de Tarrio, Ortiz, Eras y tantos otros y otras no pueden quedar impunes. Eugenio no se habría callado ante la muerte ni la de ninguno de sus compañeros. Tampoco lo haremos nosotras. Para hablar de la muerte de Eugenio tenemos que hablar de aislamiento, tortura blanca, tortura, malos tratos y complicidad de las instituciones. También está la complicidad judicial, la complicidad médica del personal, de drogadicción legal inducida, traslados, represiones de grado injustificadas, dispersión, insultos, humillaciones, mentiras, presión psicológica, censura y represión. Gaviotú recientemente sufría en la cárcel de Alhama múltiples maniobras que buscaban provocar su inestabilidad psicológica. Pese a esto, él siempre se ha mantenido íntegro, mostrando una elevada capacidad de análisis político y social, así como una clara intención de denunciar todos los abusos que él o cualquier otro preso sufren o sufrían. Bueno, tenemos un pequeño fragmento de una de las denuncias que hacía cuando todavía estaba vivo Eugenio, y dice así: cuando me llevaron a aislamiento ni siquiera sabía que iba a parar allí, creía que bajaba al patio. Cuando me lo dijeron dije que vale, que bueno, y fui tranquilamente, nadie me puso la mano encima y solo se enteraron dos presos que estaban en la ventana, que veían cómo iba tranquilo y por mi propio pie. En el parte pusieron que tuvieron que reducirme por la fuerza y que instigué a motines, y plantean 5 minutos después tocaba asamblea con los presos del programa donde se enteraban de que yo estaba encerrado en aislamiento. Bueno, quiere denunciar como presunto delito de prevaricación a quien haya redactado el parte. También denunciaba la complicidad de los médicos con las torturas, ¿Te acuerdas de que me abrían un sumario que la Guardia Civil me echaba spray pimienta en la sala de urgencias de un hospital central de Asturias? Pues pedía copia no solo del día, sino del día XX, cuando rompía el codo y la muñeca, que todavía no he conseguido que me hicieran una placa de estas fracturas. Bueno, estos son unos de los ejemplos contados directamente por Eugenio. Recordar que a mediados de abril nos comunicaba que nuevamente le habían aplicado aislamiento sin justificación, procediendo a un cacheo de celda, requisando el material, acusándolo de que era el líder de una conspiración contra las cárceles, que habían recogido mucha información y que la iban a mandar a Madrid, lo cual parece una técnica que se viene repitiendo para asustar o amenazar a estas personas. Días después de esta información, lamentablemente, aparece muerto en su celda. Bueno, así recordar que este régimen de aislamiento ha sido denunciado en numerosas ocasiones por organismos internacionales. Personas que pasan largos años encerradas en celdas minúsculas, sin luz natural, sin ventilación, sin actividades, sin patio, reducidos con vallas como jaulas, aislamiento, soledad y podredumbre. Recordar y gritar que Gaviotú no ha muerto de sobredosis ni víctima de la droga como quieren que pensemos. Gaviotú ha muerto víctima de un sistema de cárcel corrupto, violento y asesino. Víctima de una democracia que ha creado estas nuevas cárceles. Así nunca sabremos qué ha podido pasar en realidad, pero sí sabemos que Gaviotú hasta su último día ha sido libre y ha vivido mucho más que muchos esclavos en cuarto grado. Fies no ha podido con él. Bueno, solo podemos decir que últimamente hemos visto a Gaviotú fuerte y con ganas de luchar y denunciar, con dos denuncias cursadas recientemente entero durante los últimos conflictos en la cárcel de Alhama. Esto, como decimos, antes de su muerte. Como cierre de esta indeseable comunicación, queremos recuperar algunas letras y acciones de las que Gaviotú formaba parte. ...2001, cárcel de Topas. En esta cárcel torturaron y apalearon a Manuel Montt do Campo. Los presos de aislamiento: Reinaldo Gómez Guijarro, Jaro, Eugenio García Serrano, Gaviotú y Juan José Ventilleiro Bamentos. Como respuesta, destrozaban las celdas de los módulos pies, teniendo que permanecer con las celdas inhabitables y sin agua corriente. ...2002, cárcel de Villabona. Desde prisión de Villabona, Asturias, y en concreto desde el aislamiento búnker, los presos abajo firmantes venimos denunciando la situación inhumana a la que nos tienen sometidos los carceleras, comandados por el subdirector de la seguridad. Esto era un pequeño resumen de lo que aquí pasa. Detrás de este está el dolor y el sufrimiento de cada persona presa y de sus familiares. El sadismo con el que este sistema hipócrita destruye siempre a los mismos, siempre a los pobres y con el dinero de los pobres. Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero. Ata duro a ese hombre, no le atarás el alma. Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias. No le atarás el alma, extraído de las necrologías carcelarias. Accidents happen in the dark. Eat all the grass that you want. Accidents happen in the dark. Eat all the grass that you want. Accidents happen. Every time I look in your eyes, every day I'm watching you die. All the thoughts I see in you about how this long hot summer night. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's caught me in its spotlight. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. On this long hot summer it's night. Bueno, y nos vamos hasta Guatemala, donde están denunciando a la empresa española Hidralia Energía por asesinatos y agresiones contra pobladores originarios en Varillas. Some folks like to eat off the neck. Información que recogemos del colectivo Más Voces, desde, como decimos, de las radios comunitarias del mundo. Eat off the breath, but me. Se encuentran arribando a Ginebra, como decíamos, Suiza, quienes presentarán sus casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales, esto ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Empresa española Hidralia Energía por asesinato. En Guatemala están denunciando a la empresa española Hidralia Energía por asesinatos y agresiones contra pobladores originarios en Varillas. A finales de 2008 se establece en Santa Cruz de Varillas, en Guatemala, la empresa española Econer Hidralia para poner en marcha un proyecto hidroeléctrico en territorio de comunidades indígenas. A raíz de las protestas de oposición, dos líderes han sido asesinados, otros han sido encarcelados durante meses, otros secuestrados, cientos de policías han reprimido violentamente las manifestaciones y, según varios informes, las mujeres son las que están sufriendo las peores consecuencias. Organizaciones no gubernamentales españolas y guatemaltecas están denunciando estos hechos. El pasado 7 de abril, el líder indígena Daniel Pedro Mateo de la comunidad de Santa Eulalia fue secuestrado y posteriormente asesinado por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica de la transnacional española Hidralia Energía en Santa Cruz de Varillas. No se trata de un caso aislado, ya que en mayo de 2012 otro líder comunitario fue asesinado y hubo 11 detenidos, uno de los cuales, Rubén Herrera, todavía sigue encarcelado por ello. Ese mismo año, en 2012, en una represión contra una movilización de pueblos indígenas mayas en el departamento de Totonicapán, 7 indígenas fueron asesinados. Son algunos de los casos concretos que denuncian la confluencia Nuevo Bactún, en la que están representadas más de 50 organizaciones en Guatemala, Amigos de la Tierra y la organización Mujeres de Guatemala. Gracias a los compañeros de Radio Malva, de Valencia, tenemos el testimonio de Micaela, mujer perteneciente al movimiento indígena de resistencia a la hidroeléctrica. En primer lugar, cuenta cómo la empresa española engañó a los moradores para comprarles las tierras y cómo comenzaron las amenazas. Desde la llegada, la empresa Hidralia española, Hidro Santa Cruz, en Varillas, entró sin consultar al pueblo, sin consultar a las comunidades, entró con violaciones de derechos humanos. Desde el 2007 hicimos una consulta comunitaria de buena fe, donde ahí hay 46.481 personas dijeron no a explotación mineras y los recursos naturales al territorio de Varillas. Lastimosamente, la empresa española no respeta la consulta comunitaria. Y después, el 2007-2008, ya empieza a llegar, 2010, empieza a llegar las compras del terreno de los vecinos y también entró con engaños. La empresa iba a sembrar café, cardamomo, pero no es. Y compró todos los terrenos del vecino y las más vecinas que estaba rodeada en el río Cambalam, y empezó con las amenazas. Si las personas no vende su terreno, entonces empieza con las amenazas, con las intimidaciones, y las personas tienen miedo y después empezaron a vender su terreno a la empresa Hidralia. Después pasó esto y llegó a construir una oficina, a construir las casas pequeñas donde viven los trabajadores de la empresa. Y pasó otro tiempo y cuando nosotros dimos cuenta, estaban los seguridades, los ejércitos y las policías en el camino comunitario. El camino comunitario donde nosotros dimos cuenta, el camino comunitario, en la orilla, ahí estaban sembrado unas bombas explosivas, donde allí pasó un perro, encima la bomba donde explotó. Y ahí donde nosotros dimos cuenta, y después todas las personas, cuando nosotros escuchamos la explotación, todas las comunidades cercanas, y bajamos a ver qué es lo que ha pasado. Y después fuimos al juez de paz, con alcalde de la municipalidad de Santa Cruz Barías. En el medio del terreno, o a la entrada más, ahí donde estaba sembrada otras más bombas. Entonces, es un el lugar prohibido o privado. Desde no ha llegado la empresa, cuando hay descanso, o cuando hay paseo de los niños con los maestros, nosotros hemos entrado a ese lugar a jugar pelota, para que nosotros pasemos el día. Pero cuando llegó y empezó a circular con malla, entonces es una propiedad privada, porque ahí iban a construir tres hidroeléctricas. El mismo río se llamaba Cambalam. Ahí van a construir las hidroeléctricas Cambalam 1, Cambalam 2, Cambalam 3, donde allí hay tres cataratas. Una vez conocidas las verdaderas intenciones de la multinacional, las comunidades indígenas se organizan y comienzan las primeras manifestaciones. Y nosotros empezamos a manifestar y la empresa no nos hace caso. Y la primera manifestación que hicimos no nos respeta o no se escucha lo que estamos hablando. Bueno, y pasó este. Las dos manifestaciones, y con las tres manifestaciones, donde allí la gente ya no aguantaba y entraron, o los trabajadores que están adentro, y empezaron a quemar las máquinas. Porque dieron 12 horas de sacarlas, pero no llegaron a sacar las máquinas. Bueno, ahí donde pasó. Y después, al momento, pasó, y nosotros siempre, como las 10, 11 de la noche, 12 de la noche, hay disparos donde estaba construyendo la oficina. Entonces es una amenaza, es una intimidación para nosotras. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que levantar como comunidad, donde la comunidad yo vivo, cercana, caminamos unos 3 minutos y llegamos donde estaba la construcción. Y la gente dio cuenta que esto no es un beneficio para nosotros. Han llegado con violación de derechos humanos, han llegado a intimidar a las personas, y también buscaba a los líderes y las lideresas que hay en cada comunidad. Y la empresa ofreció a las comunidades cosas que no estaba dispuesta a cumplir. Nos ofrecieron carretera, como nosotros tenemos el camino pequeño en la montaña, digamos. Nos ofrecieron a carretera, escuela, luz, como en la comunidad donde yo vivo, no hay luz. Nos ofrecieron muchas cosas, proyectos, pero nosotros no recibimos. Somos pobres, pero no vamos a recibir, porque no nos trae un beneficio. Y las cosas empezaron a ir peor, comenzaron los asesinatos, así lo cuenta Micaela. Ya después del 2012, hay un compañero líder fue asesinado por la empresa Hidralia Española del 1 de mayo de 2012, donde ahí fue asesinado un compañero líder por no vender su tierra con la empresa. Y otros dos compañeros, uno se llamaba Pablo Antonio Paulo y otro se llama Esteban Bernabé, son los dos más baleados por la empresa. Y después, nosotros cuando vimos que asesinaron el compañero y salimos con todas las comunidades a hacer una manifestación en toda la calle. Lastimosamente, el mismo momento, y después el presidente de Guatemala empieza a sacar estado de sitio. Y después, cuando llegó el Ministerio Público con los ejércitos policías a levantar el cuerpo del Andrés Francisco Miguel, y ahí donde levantaron una acta, el otro día, 2 de mayo, los líderes de cada comunidad fueron al destacamento militar para recoger el fotocopia de las actas que hicieron. Entonces, para nosotros fue un engaño, y los 8 líderes que fueron a recoger los fotocopia fueron capturados al destacamento militar. Y fuimos al destacamento. Y ya no nos dejan entrar. Nosotros preguntamos a los ejércitos, no sabemos de nada, pero ya están adentro del destacamento. Para colmo de males, el ejército y la policía guatemalteca se pone, con orden del gobierno, del lado de la empresa y contra los moradores originarios. Y después, ya el 3 de mayo, llegó el estado de sitio a la comunidad más arrodeado de su terreno la empresa. Mi comunidad donde yo vivo se llama Recreo, y los más otros, uno se llama San Carlos de las Brisas, Santa Rosa, Babel el Zap, son las más comunidades afectadas. Fueron rodeados por policía y ejército. En la comunidad donde yo vivo, entraron a las casas, como el presidente, en mismo momento nos dice el presidente de Guatemala que somos terroristas, somos narcotraficantes. Y la policía y los ejércitos entraron a las casas a sacar todo lo que uno tiene, a tirar ropa, lo que uno come, afuera. Y entraron a la casa. Y buscaban armas, no sé qué otras buscan adentro de la casa. Hay personas que no tienen documento o identificación porque la policía, los ejércitos llegaron a sacar en la casa. Ese es el trabajo, la empresa española que está haciendo en Guatemala o en el municipio de Santa Cruz Varías. Y desde entonces las persecuciones a dirigentes indígenas no han cesado. Es lo que están denunciando las comunidades indígenas de Varillas, reclamando el fin de los proyectos hidroeléctricos de la empresa española Hidralia. Entonces esa es la lucha que nosotros llevamos. Cuando mataron al compañero Andrés, donde ahí sacaron otro 23 órdenes de captura más a los líderes. Y no solo esto, de este año que pasó, y sacaron más, nuevas órdenes de captura. En mi persona solo tengo como lista negra, no son órdenes de captura. Si ustedes saben la lista negra, saben. Entonces, es lo que tengo. Me atacaron en un camino, porque el camino es pobre, o es monte, o es montaña. Entonces, donde allí vi, me atacaron 2 hombres que tienen puesto peluca y máscara, y tienen guante bien protegido, y donde allí también me apuntaron una pistola aquí. En el mismo momento, lo pensé que ya estoy muerta. O sea, no me van a dejar viva. Y lo pregunté qué quieren conmigo, como me dijeron que cualquier cosa o cualquier lugar es donde estoy metida. Entonces son gente de la empresa. A pesar de todo, las comunidades indígenas anuncian que seguirán luchando por el respeto a la naturaleza y a los hogares de centenares de personas. Entonces me tiraron unos polvos para que yo me queda tirado o muerta, no sé, y yo llevaba una cantidad de dinero. Y después me quitaron el dinero que yo llevaba en mi bolsilla y ya no sentía cómo me caí. Y después recuperé la mente y saqué mi teléfono y no lo llevaron. Y saqué mi teléfono y llamé a mi vecina y llegaron como unos 150, 200 personas a verme dónde estoy. Y me levantaron, me llevaron a un hospital. Y a 2-3 horas donde allí recuperé la mente. Y las personas de las comunidades fueron a buscar las personas que me atacó y ya no me encontraron. Entonces, mira cómo trabaja la empresa española con nosotros en el municipio de Santa Cruz Varías. Han amenazado a muchas gentes, muchas personas. Han comprado voluntariamente a los líderes que allá en Santa Cruz Varías hay como microrregionales, los que más tienen cargo, los que manejan otros diferentes cargos, fueron comprados por la empresa. Y ya nosotros nos quedamos sola y buscamos dónde vamos. Y nosotros siempre vamos a llevar la, la lucha donde estamos como mujeres organizadas en la resistencia, sacando 24 horas. Y no por eso también todavía tenemos a 3 líderes encarcelados injustamente, como fueron 8 líderes encarcelados y después a los 8 meses salieron y no encontraron una evidencia, y fue una evidencia falsa a ellos, y salieron a los 8 meses. Y después todavía tienen juicio, tienen audiencia, y fueron a la audiencia y después donde ahí levantaron otra evidencia falsa y se quedaron capturados, 2 líderes más. Ya el 28 de septiembre, donde ahí también fue capturado otro compañero líder. Está el compañero encarcelado ahora injustamente. Ya el 29 empezamos a manifestar otra vez, ya estaba la resistencia eso. Y empezamos a manifestar cuando llegaron muchas policías y ejércitos a tirar bombas lacrimógenas donde estábamos nosotros manifestando. Y allí donde capturaron a otros 2 ancianos y lo llevaron, metieron a una bolsa y taparon la boca para que ellos no puedan gritar. Fueron rescatados a una comunidad, se llama Yalambojoch, cerca de un municipio se llama San Mateo Ixtatán. Ahí donde nosotros ya teníamos contactos con diferentes municipios, y allí fue rescatado a los 2 ancianos. Hay otros más que han llegado llamadas anónimas en el teléfono. Pero nosotros, bueno, cuando llegó el estado de sitio, nosotros tenemos miedo, pero por el momento ahora sí no tenemos miedo. Pase lo que pase, pero hasta que se retira la empresa, entonces nosotros también retiramos, si no, no nos retiramos. Porque donde quieren construir la hidroeléctrica hay minerales. No solo quieren construir la hidroeléctrica, hay 6 diferentes minerales tiene la catarata. Entonces esos veníamos para darles a conocerlos a ustedes, por eso estamos en una gira. Era Micaela, dirigente indígena de Santa Cruz de Varillas, en Guatemala. En estado de gira por Europa, seis una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Lately y saltamos del mundo de la pantera rosa al mundo del velocípedo. I speak this language, it's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from our God. Y es que esto es como un chicle que wine y viene. You've traveled this long. Entramos en la higa. Don't even look back to see how far you've come. Ese yo lo que me vive y juega conmigo al yo-yo. There is nowhere to stop anywhere on this road. No se muestra y me disfraza que sí, kiriki, que no. Si supiera lo que digo, pero charlo y ni se advierte que sé yo quien en mí pone lo risible y lo indecente. Porque yo soy respetable como cualquier hombre serio, porque yo soy tan idiota como manda el reglamento. Soy tan idiota como manda el reglamento y tan solamente aspiro a lo que expira en suspiros, tristes, tristes sin querer y al decirme los desdigo. Ese yo quien en mí manda, sus voces feroces pulsiones. Mal, les juro que en mi juego solo apuesto a corazones. Y aunque nunca acierte el triunfo, soy por eso sospechoso de delitos increíbles. Soy, digamos, solo un tonto. Y esta es la higa, perdonad, esta es la higa de Albigorrilla, que por reírse de todo también ríe de su risa. Y se limpia, y no del llanto, sino solo de los mocos y las babas que le cuelgan más por bobo que por loco. Bueno, y antes de aparcar la nave, nos recuerdan desde Wangos Digitas o algo así, esta es una letra, es un Burgo Digitas, perdón. Bueno, las últimas acciones contra los proyectos de fracking. Nos cuentan en esta que es un suicidio colectivo contaminar el agua por el fracking. Alrededor de unas 600 personas de diferentes puntos de Burgos y Vizcaya llegan al nacimiento del río Cadagua en el norte de la provincia de Burgos. Así, en un ambiente festivo y con la única reivindicación, evitar que se lleve a cabo la extracción de gas mediante la técnica de fractura hidráulica, o más conocida como fracking, lo cual supondría un grave deterioro del medio ambiente, una contaminación sin precedentes de los acuíferos, y todo ello en detrimento de la salud, así como consecuencias aún no conocidas. Bueno, recogemos el comunicado que se leía a las 5 de la tarde. Cuentan que estamos aquí para defender un río, estamos aquí para defender nuestra agua. Estamos aquí para defender la vida, porque el agua es fuente de vida e imprescindible para ella. Del agua surge la vida y es imposible sobrevivir sin ella. Estamos aquí porque el río Cadagua es patrimonio de todas y de todos, de los habitantes de Cadagua y del Valle de Mena, donde nace, pero también de todas las personas que desde aquí hasta Bilbao vivimos en sus márgenes. Márgenes a las que hace milenios han dado la vida, calmado su sed, y a las que sus animales y regado los huertos de donde se alimentan. Estamos aquí para decir que es una locura y un suicidio colectivo contaminar el agua que nos da la vida para obtener un breve y escaso beneficio, suponiendo que esto sea así. Estamos aquí para decir que el pozo de explotación en Ara 9 es un ataque para el futuro de todas, y el nuestro y el de generaciones venideras. Bueno, recordar que Nara en euskara es golondrina, y nos cuentan que desde hace miles de años las golondrinas han llegado a nuestras casas para anunciarnos buenas noticias. El fin del crudo invierno, la llegada del buen tiempo. Esta es un pájaro de mal agüero que amenaza nuestra salud y la de todas las personas que vivimos en la cuenca del Cadagua, así que el nombrecito tiene tela. Estamos aquí para decirle a los que ahora ocupan el gobierno vasco, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Industria y la Diputación de Burgos, que a través de la sociedad pública SESA, concesionaria del permiso de explotación del pozo en Ara 9 y de tantos otros, que no lo hagan en nuestro nombre ni en nuestros impuestos. Dios da asas a miña cobra. Estamos aquí para decir al gobierno vasco, a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Industria que abandonen la locura que supone este fracking y que apliquen el principio de precaución, que es el más elemental, que no tiene ninguna lógica arriesgarse a contaminar nuestra agua generando un desastre irrecuperable a cambio de unos escasos y pocos probables beneficios para la sociedad. Estamos aquí para decir a cualquiera que no reconozca que la fractura hidráulica contamina los acuíferos cercanos, miente. Además, oculta oscuros intereses. Son numerosos los casos de estudios científicos que lo demuestran en los lugares donde estas actividades de fracking se practican desde hace menos de 10 años. Recordarles que podemos calentar nuestras casas como lo hicieron nuestros padres y madres y nuestros abuelos, para que nuestras propias madres y padres, para que nuestras hijas e hijos beban la misma agua limpia y clara que bebieron nuestras abuelas y abuelos. Estamos aquí para que para quien pese defender nuestra agua y decir no a la fractura hidráulica, para decir que pondremos todas las fuerzas y nuestro empeño en que esta locura no se lleve a cabo. Si siguen adelante, nos van a tener enfrente con toda la fuerza que nos da la razón y la determinación que nos da defender la vida y el interés de la mayoría. Bueno, y acaba este comunicado: fracking ni en el pozo de Nara 9 ni en ningún otro sitio. Toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira. Bueno, así por nuestra parte, recordaros que volveremos el martes que viene con más información. Agradeceros a todos y todas los que nos mandáis este tipo de información y otras, que es una gran ayuda para los que llevamos esta pequeña gran nave. Bueno, así sin más, un saludo grande y gordo a todos y todas las radioescuchas que estáis ahí al otro lado. Agur eta ondo pasa. Mexo, remexo, na inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra. Deus dá asas a mim.